me olvidarás. Porque nadie sabrá amarte con intensidad. De mi corazón, de mi corazón. Sé que te vas, mas te aseguro que después me extrañarás. Te vas.